Bueno, vamos a hablar un poquito de un tema principalísimo dentro de la teoría psicoanalítica, que son los sueños. De hecho, hay un texto muy importante y muy grande de Freud que se llama La interpretación de los sueños, que fue escrito nada menos que en 1900. Se dice que el psicoanálisis comienza a partir de este texto. Lo anterior, porque Freud ya había escrito bastantes cosas anteriormente, pero son como una etapa previa a la teoría psicoanalítica. A partir de este texto es que se considera ya psicoanálisis. Los sueños forman parte de lo que llamamos formaciones del inconsciente, Oscar, que no solamente son los sueños, son los lapsus, los chistes, los equívocos, los olvidos. Todos estas son fenómenos, estas formaciones del inconsciente, son fenómenos en los que justamente las leyes del inconsciente son más evidentes. Se hacen más evidentes, porque bien sabemos que el inconsciente no está a flor de piel. No, claro, claro. ¿No? Es a través de estas formaciones, de estos fenómenos, a través de ellos, las leyes del inconsciente se nos presentan con alguna evidencia, ¿sí? Dentro de ellas está, de estas formaciones, están los sueños. Incluso Freud lo llamaba la vía regia hacia el inconsciente, o sea, la vía principal hacia el inconsciente. Las características del inconsciente son varias, Oscar. Es atemporal, vos viste que pasan las cosas mezcladas, fundamentalmente en los sueños, esto se ve. Es atemporal, no hay un presente, no hay un pasado, todo es en un mismo mazacote, por decirlo de alguna manera. Así que es atemporal, no hay contradicciones, porque está ausente la contradicción. Claro, esa lógica no está. No, es muy otra la lógica de estas formaciones del inconsciente, pero vamos a hablar más que nada de los sueños, donde quizás esto se nos hace un poco más claro. También en el sueño se sustituye la realidad exterior por la realidad psíquica. Lo exterior nos va a servir como fuente para construir el sueño, pero está sustituido por la realidad psíquica, ¿no? Y además tiene dos mecanismos fundamentales el inconsciente, que uno es el desplazamiento y el otro la condensación de ideas, digamos. En esta teoría se habla de representaciones, pero para ser un poco más clara, estos dos mecanismos fundamentales del inconsciente son el desplazamiento, es decir, que las ideas se desplazan, ¿no? Se desplazan de una a otra, del pasado al futuro, del futuro al presente, y además se condensan, ¿sí? Se aglutinan, digamos, se pegotean, por decirlo más simplemente. Este inconsciente, entonces, con estas características, que es atemporal, que no hay contradicciones y que posee estos dos mecanismos, este inconsciente sale a la luz por un instante apenas, por un instante, y en el instante siguiente se cierra otra vez. Esto es lo que se nombra como la evanescencia del inconsciente. Se desvanece rápidamente y se cierra. Es como que pulsa, como si fuera el latido del corazón. Pulsa, y en algún momento, por un breve instante, encuentra una pequeña fisura y sale a la luz. Y un segundo después, o un instante después, se vuelve a cerrar. ¿Qué quiere decir esto entonces, Oscar? Que el psicoanálisis como tratamiento terapéutico, como terapéutica, opera con palabras, ¿no? Esto lo sabemos. Y este inconsciente se hace, sale a la luz mientras hablamos. Irrumpe en un instante, es un instante nada más, irrumpe en el discurso, en el decir de cualquiera de nosotros, pero pensemos en alguien que está en un tratamiento psicoanalítico, irrumpe en el decir bajo una forma de sorpresa, sorprende. Ajá. Sorprende. Ajá, sí. Y esto, esa sorpresa y esta irrupción tan breve, tan breve, creo que deja claro, por lo menos nos deja claro esto a los psicoanalistas, que el sujeto humano, psíquicamente hablando, está dividido. Ajá. Está dividido entre eso que pulsa, pulsa, pulsa, y ese instante fugaz y efímero en el cual sale a la luz. Claro. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, sí, te entiendo, perfecto. Bueno, el inconsciente es siempre activo, ¿no? Y está siempre operando, siempre sí, está operando. Sí, no descansa nunca, digamos. No descansa. ¿Y cómo opera? A través de estas formaciones que te dije, de los sueños, los olvidos, los equívocos, los lapsus, los chistes, ¿sí? Por lo tanto, si está siempre activo y operante, esto significa que nuestro psiquismo está dividido, como te dije recién. Por un lado está esta instancia que pulsa y por el otro lado está el decir nuestro intencional y consciente, claro, de lo que hablamos todos los días y a cada momento. No, al pensar y al decir que el sujeto o el psiquismo está dividido, quiere decir que no disponemos de un control total de él. No lo tenemos. No, claro, claro. ¿Sí? Ahora tendríamos que ponernos a pensar qué es lo que nos muestran estas formaciones o qué es lo que nos muestra el sueño puntualmente, ¿no? Ajá. Te dije que son siempre sorpresivas. Sí. ¿Sí? Sí. Sorprenden. Cuando sale a la luz, así tan efímeramente, sorprende. Y poseen todos, sueños, lapsus, olvidos, etcétera, todos poseen la misma estructura y el mismo proceso de construcción, ¿sí? Ajá. Se construye de la misma manera un sueño, sí, que un lapsus o acto fallido, que el olvido de un nombre, que la distorsión de un nombre, claro, un equívoco. Ajá. Todos estos fenómenos o formaciones tienen una estructura igual y un mismo proceso de construcción. ¿Cuál es esta estructura y cuál es este proceso? Todos los sueños, por ende, que es el que nos toca hoy, tienen un contenido manifiesto y un contenido latente. Ajá, a ver, ¿cómo es? El contenido manifiesto es el que contamos. Yo te voy a contar un sueño. ¿Sabés que soñé con no sé qué? Con algo. Eso que relato es el contenido manifiesto. Claro. ¿Sí? El latente es ese que va quizás a salir a la luz a través del hablar. Y ahora después te voy a dar un ejemplo para que veas cómo sale. Sí, sí, sí, que se entienda, que se entienda. Así que todos, y el sueño por ende, porque es la vía más principal para acceder a esta instancia, tienen un contenido manifiesto y otro latente. El que hay que descubrir es el latente, o el que a veces sale sorpresivamente en un instante, es ese contenido latente. Por ejemplo, cuando quiero decir Fernando y dije Federico. Eso forma parte del contenido latente. Porque ¿por qué apareció Federico? Sí. ¿Sí? Sí. Aparentemente, los sueños también, o cualquiera de estas formaciones, son inmotivados. Porque sí. ¿No? Y no. Aparentemente. Bueno, qué sé yo, uno dice comúnmente, bueno, no importa, quise decir Fernando, me equivoqué, punto. ¿Sí? Y desfiguran sus contenidos, los sueños, desfiguran el contenido a través de esos dos mecanismos fundamentales que te nombré, que son el desplazamiento de ideas, esto de que es toda una especie de mezcla sin ton ni son, aparentemente, y la condensación de una idea con la otra. Por eso, por ejemplo, una persona en un sueño puede ser mi papá, pero con la cara del vecino de enfrente. Claro, claro. ¿No? Sí, pasa muchas veces que me acuerdo que soñé con vos, pero no eras igual. No eras vos. Era otra persona, pero eras vos. Eras vos. ¿Cómo y a veces sabes? Podemos hasta distinguir las caras. Exacto. Sos vos, pero tenés la cara de... De otro, sí. De Jacqueline Bisset, por ejemplo. ¿Sí? Estas son la estructura que se repite en todos ellos y además tienen el mismo proceso de construcción. Uh-huh. El contenido manifiesto, te decía antes, es la historia o los acontecimientos que cualquier soñante vive en el sueño. Uh-huh. Y lo va a recordar probablemente, sí. Sí. Y lo va a relatar. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Los restos diurnos, es decir, las experiencias que hemos estado viviendo en el día, uh-huh. en el día antes de dormir o antes de que se produzca ese sueño, vivimos distintas cosas, ¿no? Uh-huh. Durante sí. el día. Esos restos del día, que se llaman restos diurnos, uh-huh. van a servir como material para la construcción del sueño. Ajá. ¿Sí? Ajá. Y si uno lo rastrea psicoanalíticamente al sueño, vamos a ver que hay restos diurnos que nos sirvieron como de ladrillos para la construcción del sueño. Claro. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, Oscar, yo soñé con que el vecino de enfrente no me dejó estacionar el auto. Uh-huh. ¿Sí? Pero claro, me había pasado a la mañana, no con el vecino este, ajá. pero me había pasado a la mañana cuando yo quise sacar el auto del estacionamiento, que un tipo me recontra super insultó. Ajá. Esa idea ajá. aparece transformada y desplazada uh-huh. al vecino de enfrente que no me dejó estacionar el auto, porque hay un punto en común, que es el estacionamiento. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Más o menos seguimos? Sí, sí, sí, sí, sí. O sea que los restos diurnos nos sirven casi de ladrillos para la construcción del sueño. Uh-huh. Uh-huh. Y el contenido latente, que me quedaba decírtelo, es la verdadera experiencia, es el deseo que motiva el sueño. Sí. El deseo inconsciente sí. que motiva sí. el sueño. Esta es la perrita, sí, no sé sí, si sí, la estás sí. escuchando, sí. la voy a quiero sacar opinar afuera. También. Quiero opinar también, parece. Es probable, sí, pero tiene una voz muy fuerte. Sí, sí, sí, sí. Tiene una voz muy fuerte, ajá. entonces no sé si dejarla que opine. Claro. En este momento acaba de salir. Uh-huh. Ya está. Bueno, entonces el contenido latente, uh-huh. Oscar, es la verdadera experiencia, el deseo uh-huh. que motiva, el deseo inconsciente que motiva el sueño. En el ejemplo, eso es lo, sí. ¿Cómo? Te preguntaba en el ejemplo ese que pusiste vos, del que soñaste con el vecino que no te dejaba sí. Salir y que venía de algo que te pasó en un estacionamiento. Bueno, el contenido tiene que ver con muchas otras cosas. O sea, desde luego, esto es solamente... No es solo eso, no es el caso puntual. No, claro. Esto te explicaría que son los restos diurnos. Uh-huh, claro, bueno, pero... De algún sí. lado sacamos el material exacto, para construir el sueño. Exacto, ¿eh? Exacto, pero significa otra cosa también. Totalmente. Exacto. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque hay mucha gente que dice, no, si soñaste con esto, seguro está en cosa. No. Seguro que si estás soñando con esto es porque te va a pasar o ya te pasó. Bueno, no tiene nada que ver con eso. No, absolutamente. Por eso te lo pregunto. No, ahora cuando te diga este pequeño ejemplo... quizás quede un poco más claro. Uh-huh. Esa verdadera experiencia, ¿no? Ese verdadero deseo inconsciente que motivó el sueño, uh-huh. es lo que nos interesa a los exacto. analistas. Exactamente. En un tratamiento, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Entonces, el trabajo de un analista en un tratamiento es despertar, entre comillas, uh-huh. mediante sí. esto que se llama asociación libre, uh-huh. invitar al paciente a que asocie libremente con cada uno de los elementos del sueño. Uh-huh. Bueno, a ver, asocie, ¿qué se le ocurre con su vecino? Claro. ¿Qué se le ocurre claro. con el estacionar el auto? Claro. ¿Qué se le ocurre con tal otra cosa? Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Esto es a lo que uno invita al sujeto, uh-huh. Sin que piense demasiado, además, ¿no? Sino que surja de la manera más libre posible. Sí, que no sea guiado, digamos. Exactamente. Mirá. Por ejemplo, supongamos un analizante, un paciente que viene al consultorio y dice, soñé con un tiburón. Ajá, Oscar. A ver, dale. Si un analista hiciera esto que te dije que se llama simbología, ajá. es decir, que soñar con tiburones significa dos puntos tal cosa, caeríamos sí. en un error groserísimo claro. de saber, los analistas, ¿no? Caeríamos en ese error con que soñó el susodicho. Es decir, ¿qué quiere decir que un tiburón? ¿Qué quiere decir? Si hay o si hubiera, mejor dicho, un diccionario de símbolos oníricos, iríamos a ese diccionario, los analistas, ¿no? Sí. Iríamos a ese diccionario y buscaríamos, ¿no? Por orden alfabético, tiburón, y al lado aparecería el significado que de lo que quiere decir un tiburón en un sueño. Claro. En cambio, eso sería un error horrible de un analista. Claro, porque para mí un tiburón puede ser un peligro terrible, para otra persona es un hermoso pez. Totalmente. Que significa poderío, para otro, qué sé yo. No es el mismo tiburón para vos, ni para mí, ni para Lucía, ni para nadie. Exactamente. Para cada persona el tiburón es una otra cosa, ¿sí? Y es un otro tiburón, incluso. Sí, claro, ¿sí? Claro. Pero bueno, digamos que este error así tan grosero es un error que no debería cometer ningún analista. Hay gente que compra estos libros porque existen estos libros. Claro. Por eso te preguntaba, sí. Pero bueno, es una lectura de orden popular, te diría, pero no de orden científico, ¿no? Ni dentro de lo que es toda la literatura psicoanalítica seria, ¿no? En cambio, te decía que como sujetos que somos, sujetos del inconsciente que somos, estamos hablados por un otro. Ese otro, llamémosle así, es el inconsciente. Él es el que nos hace hablar. Claro. ¿Sí? Claro. Decir que estamos hablados o somos hablados por otro, por el inconsciente, es decir también que estamos tomados por un deseo inconsciente. Sí. Deseo inconsciente, que no es quiero ir al cine. Claro. No, claro. No. Entonces, ese tiburón no es el mismo para vos, para mí, para el paciente que vino antes, para el paciente que va a venir después, ¿sí? Y entonces, ¿cómo sabemos qué quiere decir esto? Sí. Este tiburón en ese paciente Juan Carlos, por ejemplo. ¿Cómo sabemos o cómo hacemos para saber algo de esto? Le vamos a pedir a este sujeto que asocie libremente o de la manera más libre que pueda con cada uno de los elementos del sueño, con el tiburón, con el momento en el que lo vio, la playa en la cual estaba, quién estaba con él, qué pasó con el tiburón, de qué color era el tiburón. Son muchas cosas. Cómo está el vio una nube muy grande de color negro. Exacto. ¿Qué tiene que ver con el tiburón? Y por ahí sí. Entonces uno lo invita o le pide a este sujeto que está en análisis, porque la posibilidad de analizar un sueño es solamente dentro del ámbito de un tratamiento psicoanalítico, fuera del ámbito de un tratamiento es cháchara. Claro, ¿sí? Exacto. Entonces uno invita a ese paciente a que asocie con cada uno de los elementos del sueño, si puede. Y también va a ir entonces analizando la totalidad de lo que dijo el analista. Porque a veces no es tan importante el sueño mismo, sino en el contexto en el cual aparece dicho, ¿no? Claro. Por ejemplo, alguien está hablando de, qué sé yo, de que tuvo tal problema con el marido y con la suegra. Y de repente dice, ¡ah, me acordé de un sueño! No es casualidad eso. Claro, entonces el contexto en el cual fue dicho este sueño quizás es aún más importante que el sueño mismo. El contexto es en un contexto que estaba hablando de algo sobre conflictos familiares, digamos. Bueno, hasta aquí, Oscar. El ejemplo me queda por decirte. Dale, a ver. Bueno, un sueño que tiene solamente dos imágenes, ¿no? Muy cortitas. Dice el paciente o el sujeto: mi tío está fumando un cigarrillo a pesar de que era sábado. Sí. Y una segunda imagen, viste que a veces uno se acuerda nada más. Sí. Se acuerda nada más que de pequeños datos, ¿no? Del sueño, que son imágenes y nada más. En la segunda imagen, él dice que la primera es esto, que está ese tío fumando a pesar de que es sábado. Y la segunda, que una mujer me besa y me acaricia como si fuera su propio hijo. Ajá. ¿Sí? A propósito de la primera imagen, el sujeto aclara, acota, asocia que ese tío es judío, ¿no? Ajá. Y que es un hombre muy piadoso y que jamás habría cometido esto de fumar un día sábado, porque es un tipo religioso. Claro. Con respecto a la segunda imagen, dice que la mujer de esa segunda imagen le sugiere casi exclusivamente el recuerdo de su madre. ¿Sí? entonces uno puede pensar, existe aparentemente una relación entre estas dos imágenes o ideas, pero a primera vista no sospechamos cuál puede ser la relación entre estas dos. El sujeto excluye en absoluto la realidad de que este tío suyo pueda llegar a fumar un día sábado porque es religioso. Y dice, por ejemplo, en el caso de que mi tío, tan religioso, se decidiera a fumar un cigarrillo en sábado, yo podría dejarme acariciar por mi madre. Lo redondeó solo, Sí, lo redondeó solito. ¿Qué significa esto? Que las caricias entre la madre y el hijo constituye algo tan poco permitido como fumar para un judío religioso un día sábado. Mirá, mirá, claro. ¿Se entendió? Sí, claro, claro. Bueno. Claro. ¿Qué? Para este sujeto, ¿no? Sí, para ese sujeto. No es un ejemplo que pueda servir para el resto de la gente. Obviamente. Este sujeto, las caricias o una relación física entre madre e hijo es algo tan poco permitido, por no decirte prohibido, como para un judío religioso fumar un día sábado. En ese nivel, digamos, de prohibición. Exactamente, de prohibición férrea, ¿no? Claro, muy fuerte. Con lo cual, en este caso, si yo fuera el analista de este hombre, seguiría por ese lado, ¿no? Claro. Seguiría por el lado de qué pasa, qué es este no permiso para que haya un acto, demostraciones de afecto entre una madre y un hijo. Claro. Y de ahí van a seguir apareciendo cosas. ¿Sí? Sí, hasta allí. Oscar, por eso te digo que el sueño, tal como lo decía Freud, es la vía regia para ingresar al inconsciente. Pero lleva todo su trabajo a él. Claro. Porque te repito que hay que desmenuzar todo eso. Hay que desmenuzarlo y además el inconsciente aparece en un instante y se cierra otra vez. En esto del sueño aparece ahí. Parece ser que esta homologación entre lo prohibido para un judío religioso fumar y lo prohibido que es un contacto físico con la madre. Claro. De caricias, nada más, sí, ¿no? Sí. O sea que uno supone, deberíamos suponer que este paciente no debe tener una madre muy cariñosa. En principio, claro. No. Claro. Ni él tampoco ser un hijo muy cariñoso. Exactamente. Sí. Bueno, hasta allí los sueños, Oscar. Bien, muy interesante.